Bienvenidos a 30 minutos al buen éxito. Yo soy Gregorio Márquez y esta es la programa del buen éxito, del éxito en la vida, basándonos en la palabra de Dios, la Biblia, enseñando que Dios quiere que tengamos éxito en nuestra vida, que Dios quiere que nos vaya bien en nuestra vida, que Dios quiere que nos vaya bien. Aleluya. Ok, ahorita estamos estudiando el tema de el poder que hay en nuestras palabras. Y vimos que la Biblia dice que en tus palabras hay poder de vida y de muerte. En tus palabras hay poder de vida y de muerte. Y también vimos que la Biblia nos enseña, humanos, científicos, filósofos no enseñan esto, pero la Biblia nos enseña que lo que sigues diciendo en tu vida es lo que vas a tener en tu vida. So, si sigues hablando pobreza, vas a tener pobreza. Si sigues hablando, me va mal, vas a tener que te va mal. Si sigues hablando, ay, qué enfermo, siempre estoy, te vas a llenar de enfermedad. Pero si al revés, empiezas a hablar a prosperidad. La Biblia dice, lo que hablas, sigues hablando, es lo que vas a tener en la vida. Entonces, si sigues hablando prosperidad, siempre me va a mí, siempre me va bien, Goyo. Mira, a mí siempre me va bien. Yo siempre tengo en abundancia, más que lo que se necesita. A mí me va bien en los negocios, a mí me va bien en el trabajo, a mí me va bien en mi familia, en mi hogar, en mi casa, en mi cuerpo. Me deben llamar el que le va bien, porque a mí siempre me va bien. A mí siempre me va bien. Pues si sigues hablando así, la Biblia nos dice que de eso te vas a llenar. Aleluya. Aleluya. So, lo que tienes en tu vida, lo que tienes en tu vida ahorita es el resultado de lo que has sembrado con tus palabras toda tu vida. Si con tus palabras has sembrado hierbas en tu vida, entonces tu vida está llena de hierbas. Si con tus palabras has sembrado prosperidad, sanidad y buena vida con tus palabras, entonces la Biblia, Goyo no dice esto, pero la Biblia, la palabra de Dios nos dice, de eso estás lleno. Aleluya, aleluya, aleluya. Y luego empezamos a estudiar este tema de el poder que hay en nuestras palabras de otra manera, viendo que una de las maneras que la Biblia habla del poder que hay en nuestras palabras es hablando de bendecir y maldecir. Bendecir y maldecir. Bendecir y maldecir. Y en eso estamos ahorita, hablando de maldiciones y bendiciones. Maldiciones y bendiciones. Y bendiciones son palabras habladas con el intento de hacer bien a alguien o algo. Maldiciones son palabras habladas con el intento de hacer mal a alguien. Y vimos estudiando unos diccionarios teológicos que los que escribieron la Biblia, los hebreos, los judíos como Cristo, que ellos creían que las palabras no eran solamente un sonido en los labios, pero eran como mandar un agente, un trabajador a hacer algo. So, si mandas palabras buenas, es como mandar este agente a ayudar a alguien. Si mandas palabras de sanidad, es como mandar un agente a crear sanidad en alguien. Pero si mandas palabras de enfermedad, si mandas palabras de pobreza, es a como mandar una gente a criar enfermedad, a criar pobreza. Y les empecé a hablar la semana pasada acerca de tu familia. ¿Cómo, qué le estás diciendo a tu familia? ¿Estás bendiciendo a tus hijos? ¿Estás maldiciendo a tus hijos? Si palabras de veras son como dice la Biblia, si de veras tienen poder de bendecir, de hacer bien, o maldecir, de hacer mal. Si palabras de veras pueden bendecir o maldecir, ¿qué estás haciendo con tus palabras? ¿Mal o bien? ¿Estás ayudando a tu familia o dañando a tu familia? ¿Estás ayudando a tu negocio o dañando a tu negocio? ¿Estás ayudando, dando salud a tu cuerpo o dañando, matando, dando enfermedad a tu cuerpo? Aleluya. Aleluya. Y luego le paré un momento a enseñarles Marcos capítulo 11, que vimos donde Cristo, ya revisamos esto varias veces, que Cristo nos explicó que en nuestras palabras hay poder. Él dijo que si creemos en nuestro corazón y hablamos, que hasta montañas se pueden mover. Y paré ahí la semana pasada para enseñarles una cosa un poco diferente, que es esta. Mira, vámonos a Marcos capítulo 11, verso 23. Y mira lo que dice Cristo aquí. Les aseguro que si alguno le dice a este monte, quítate de ahí y tírate al mar creyendo, sin abrigar la menor duda de lo que dice, sucederá, lo obtendrá, lo obtendrá. Y yo hice esta, pues, ¿qué estás diciendo? ¿Qué estás diciendo? Y gente me dice, ay, pues, ¿qué quieres que miente? Pues ya eres mentiroso. ¿Por qué me preguntas si debes mentir? Nomás cuando estamos hablando de la palabra de Dios, ya te importa mentir. El resto de tu vida no te importa. Aleluya. So, gente me dice, yo les digo a gente, mira, no debes maldecir a tu hijo, no debes maldecir a tu familia, no te debes maldecir a ti mismo, a tu cuerpo, a tu estado de sanidad, no te debes maldecir. Y ellos me dicen, ay, pues callito, hermano Collito, nomás estoy diciendo la verdad, nomás estoy diciendo la verdad. De eso estoy diciendo la verdad. Pero mira, cuando hablas y dices algo, por ejemplo, como, pues a mi hijo siempre le va mal. O dices algo como, ay, nunca vamos a poder comprar una casa. Nunca vamos a poder comprar un carro nuevo. Nunca vamos a tener un negocio. Nunca nos van a dar un trabajo. Nunca me voy a morir. Estás hablando de cosas en el futuro. So, cuando me dices que, pues nomás estoy diciendo la verdad, Goyito, es la pura verdad. Pues de veras no es la verdad, es lo que tú crees que va a pasar en el futuro. Eso es lo que me estás diciendo. Es lo que tú crees que va a pasar en el futuro. Y lo que quería que vieran la semana pasada es esto. Que cuando Cristo nos dice aquí en Marcos capítulo 11, verso 23, que podemos obtener lo que decimos. Que podemos obtener lo que decimos. Eso es lo que nos dice Cristo. Mira, déjame leerte de esta manera. Les aseguro que si alguno dice, creyendo, sin abrigar la menor duda de lo que dice, sucederá, lo obtendrá. ¿Obtendrá qué? Lo que dice y lo que cree en su corazón que va a suceder lo que dice. Aleluya, lo obtendrá. Y lo que les quería enseñar la semana pasada es esta. Cristo allí no nos dice que solamente eso trabaja para cosas que queremos. No trabaja solamente esa escritura, ese principio de creer en tu corazón y hablar con tu voz y decir y recitar con tu voz. No trabaja solamente para cosas que quieres, pero trabaja para cosas malas también. No trabaja solamente para cosas buenas. pero trabaja para cosas malas. En efecto, el ejemplo que nos da la Biblia de ese principio que nos dice Cristo era una maldición. Cristo maldijo a la higuera, mató a la higuera. Y luego nos dice ese principio este de creer en tu corazón y hablar con tu boca. Aleluya. So, lo que quiero que veas es esto. No trabajas solamente para ayudar. No trabajas solamente para sanar. No trabajas solamente para prosperar. Pero trabaja también para dañar. Cristo lo usó, usó ese mismo principio para dañar a la higuera, para matarla. So, ese principio de creer en tu corazón y hablar con tu boca. Aleluya. Aleluya, trabaja para cosas malas, para dañar, para lastimar, para enfermar. O sea, es lo mismo de bendecir. Puede trabajar para bendecir o maldecir. Aleluya, aleluya. Y esto les quería enseñar. Mira, Cristo, ¿qué Cristo nos dice? Les aseguro, si alguno le dice, si alguno dice, y creyendo sin abrigar la menor duda, creyendo que es Cristo, que lo que dice sucederá, lo obtendrá. So, si dices y crees que lo que dices va a suceder, lo obtendrás. Ok. So, si me dices, no nos van a ayudar, no nos van a ayudar, nunca vamos a poder comprar una casa, nunca nos vamos a llevar adelante, nunca vamos a llegar adelante, nunca vamos a pagar todas estas deudas, nunca nos va a ir, me voy a morir. Y si crees sin abrigar la menor duda que lo que dices va a suceder, es la verdad, Goyo, es la verdad, Goyo, te estoy diciendo la verdad, es la pura verdad. No es lo que tú crees que va a suceder. Y por esa razón es mucho más importante que no lo digas. Aleluya. No me voy a morir. Si eso es lo que crees que te va a suceder y lo dices, Cristo dice que lo obtendrás. Cristo dice que lo obtendrás. So, necesitas cambiar lo que crees que te va a suceder. Necesitas cambiar lo que crees que te va a suceder en la vida. Necesitas cambiar lo que crees, primeramente, para de hablar maldiciones a tu vida. Para de hablar maldiciones a la vida de tus hijos. Para de hablar maldiciones a tu país. Para de hablar maldiciones a tu ciudad. Para de hablar maldiciones a tu gobierno. Para de hablar maldiciones a tu trabajo. Para de hablar maldiciones a tu patrón. Aleluya, aleluya. Porque si crees sin abrigar la mente, estás absolutamente seguro que eso va a suceder y lo dices, Cristo dice, lo obtendrás. So, primeramente, para de hablar maldiciones. Primeramente, para de hablar maldiciones. Segundamente, necesitas cambiar lo que crees en tu corazón que va a suceder en tu vida. Segundamente, necesitas cambiar lo que crees en tu corazón que te va a suceder. Aleluya. Si quieres prosperar, sí que necesitas cambiar tu corazón hasta que tu corazón cree sin abrigar la menor duda que vas a prosperar. Y luego cuando lo dices, vas a prosperar. Aleluya, aleluya, aleluya. So, primeramente, para de hablar maldiciones. Segundamente, empieza a cambiar lo que crees que te va a suceder. Empieza a cambiar lo que crees que te va a suceder. Empieza a cambiar lo que crees. Eso es lo que dijo Cristo. Les aseguro que si alguno dice, creyendo sin abrigar la menor duda de lo que dice, sucederá. lo obtendrá. Lo obtendrá. So, necesitas cambiar lo que crees que te va a suceder. Aleluya. ¿Cómo hacemos eso? Con la palabra de Dios. La palabra de Dios nos da una esperanza de un futuro bueno. La palabra de Dios nos da una esperanza que nos va a ir bien. La palabra de Dios nos da una esperanza que nos vamos a sanar. La palabra de Dios nos da esperanza que nos van a ayudar. La palabra de Dios nos da esperanza que vamos a prosperar. La palabra de Dios nos da esperanza que vamos a obtener éxito, que vamos a tener éxito en la vida. Aleluya, aleluya. Y cuando dejes que la palabra de Dios entre a tu corazón, entre a tu corazón, y en tu corazón empiezas a creer que lo que te va a suceder es prosperidad, y luego dices, voy a prosperar, Cristo dice, lo obtendrás, lo obtendrás. Mira, mira, para explicarlo otra vez, las promesas de Dios, las promesas que nos da aquí en la palabra de Dios, lo que nos ha prometido Dios en su palabra, nos da una esperanza buena del futuro. Nos deja saber lo que nos va a suceder en el futuro. Y Cristo dice que si creemos en nuestro corazón que vamos a prosperar y luego hablamos prosperidad, lo vamos a obtener. Lo vamos a obtener. Y paramos la semana pasada. Les quería enseñar un ejemplo de eso en la Biblia. Y lo quiero leer de una Biblia, Reina Valera 1995, que es más exacta en esta historia. Marcos capítulo 5, verso 21. Al pasar otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió a su alrededor una gran multitud. Y él estaba junto al mar. Y vino un alto dignitario de la sinagoga llamado Jairo o Jairo. Al verlo se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y viva. Verso 24, fue pues con él y lo seguía una gran multitud y lo apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre, verso 26, y había sufrido mucho a manos de muchos médicos, y había gastado todo lo que tenía y de nada le había servido, antes le iba peor, verso 27. Cuando oyó hablar de Jesús, se acercó por detrás entre la multitud y tocó su manto. Verso 28, porque decía, si toco tan solo su manto, seré salva. Si toco tan solo su manto, seré salva. Lo seré sana, debe decir. Me sanaré. Aleluya. Verso 29. Inmediatamente la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de su azote. Verso 30. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, preguntó, ¿quién ha tocado mis vestidos? Verso 31, sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y preguntas, ¿quién me ha tocado? Verso 32, pero él miraba alrededor para ver quién lo había hecho. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Verso 34, él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, o debes de ser, tu fe te ha sanado. Tu fe, ella fue sanada, o sea, salvada de su enfermedad. Pero él mira, verso 32, pero él miraba alrededor para ver quién lo había hecho. Verso 33, entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Verso 34, Cristo le dijo, hija, tu fe te ha salvado o sanado, vete en paz y queda sana de tu enfermedad, queda sana de tu enfermedad. Pero lo que yo quiero que veas es esto. Primeramente, ¿qué es lo que salvó a la señora? ¿Qué es lo que sanó a la señora? ¿Qué sanó a la señora? Pues nosotros decimos, pues el poder de Cristo. El poder de Cristo salió de su manto, salió de su vestido, salió de su ropa y sanó a esa pobre mujer. Aleluya, Goyo. El poder de Cristo. Pero eso es no lo que dice Cristo. Cristo no dice, no le dijo a la señora, ay, qué bien que estabas aquí este día porque mi poder te ha sanado. No dijo eso. Aleluya. Cristo le dijo, hija, tu fe te ha salvado, o tu fe te ha sanado, tu fe te ha sanado, tu fe te ha sanado, tu fe te ha sanado, tu fe te ha sanado. La fe de esa señora sacó el poder de Cristo. Aleluya. La fe de esa señora era como enchufarse al poder de Cristo de una manera que Cristo ni sabía quién era. Cristo no estaba pensando, mira, voy a sanar a esta señorita. Él ni sabía quién era. Ella sacó poder para sanar de Cristo. ¿Cómo? Con su fe. Con su fe. Pero eso es lo que yo quiero que veas. ¿De qué estamos hablando ahorita? El poder de nuestras palabras. El poder de nuestras palabras. Y cambiando, Cristo nos dijo ¿qué? Que si decimos y creemos sin dudar, que lo que decimos va a suceder, lo vamos a obtener. Y no dijo bueno o malo. So yo les dije, paran de hablar las cosas malas que creen que va a suceder en tu vida. Es maldecir a tu familia. Si crees que algo malo, si temas que algo malo va a suceder en tu vida, y lo dices y hablas esa cosa, Cristo dice que lo obtendrás. O sea, se puede decir de esta manera. Cristo podía decir, mira, si le dices a este cáncer, me vas a matar, cáncer, y crees en tu corazón sin abrigar la menor duda que lo que dices, cáncer, me vas a matar, sucederá, lo obtendrás. Cristo podía haber dicho de esta manera, podía haber, mira, si le dices al negocio, si le dices, te va mal, negocio, y crees en tu corazón que lo que dices va a suceder, sin abrigar la menor duda que lo que dices va, lo obtendrás. Cristo podía haber dicho de esta manera, si le dices a tu hijo, no te van a dar trabajo, y crees en tu corazón, sin abrigar la menor duda de lo que dices va a suceder, no le van a dar trabajo. Cristo dice, lo obtendrás, lo obtendrás, lo obtendrás. Aleluya. Pero esta señora, ¿qué creía ella? ¿Qué creía ella? Mira, vámonos a Marcos capítulo 5 y verso 27. Cuando oyó hablar de Jesús, se acercó por detrás entre la multitud y tocó su manto. Verso 28, porque decía, si toco tan solo su manto, seré salva o seré sanada. Si toco sola, tan solo su manto, seré salva. Si toco tan solo su manto, seré sana. ¿So qué creía ella? ¿Creía algo ella? Pues aparentemente ella creía que si tocaba el manto de Cristo, ella iba a ser sana. ¿Y luego qué hizo ella? Pues, ¿qué nos dice la Biblia? Porque decía, si toco tan solo su manto, seré salva. Si toco tan solo su manto, seré salva. Decía ella. Ella creía que si tocaba el manto de Cristo, iba a ser salva. Pero la Biblia no para ahí. Ella dijo eso también. O sea, hizo lo mismo que Cristo nos está diciendo en Marcos capítulo 11, verso 23. Ella creía en su corazón, sin abrigar la menor duda, que si tocaba el manto de Cristo se iba a sanar. Aleluya. Y ella empezó a decir eso. ¿Y qué le sucedió? Se sanó. ¿Y Cristo qué le dijo? Tu fe te ha sanado. El mismo fe que mueve las montañas en Marcos capítulo 11, verso 23, es el mismo fe que tuvo esa señora, creyendo en su corazón que si tocaba el manto se iba a sanar, y al mismo tiempo diciendo, ¿y qué le sucedió? Lo que dijo Cristo en Marcos capítulo 11, verso 20, lo obtendrás, lo que dices y crees en tu corazón sin abrigar la menor duda que va a suceder, lo obtendrás. Positivo, negativo, bueno, malo, maldición, bendición. Lo que crees en tu corazón y hablas con tu voz y recitas con tu voz, va a suceder. Lo que crees en tu corazón que va a suceder. Lo que crees en tu corazón que va a suceder en la vida de tu familia. Lo que crees en tu corazón que va a suceder en la vida de tus hijos. Lo que crees que va a suceder en tu salud. Lo que crees en tu corazón sin abrigar la menor duda que va a suceder en tu negocio. Y lo dices, Cristo dice, lo obtendrás, bueno o malo. Para cambiar esas cosas malas, esa esperanza mala que tienes en tu corazón, la necesitas cambiar con la palabra de Dios. De eso se trata este programa. Por eso hacemos todo este trabajo, para hacer 30 minutos al buen éxito. Para cambiar lo que esperas en tu corazón. Para cambiar tu corazón. Para que empieces a esperar la vida buena que Dios quiere que tú tengas. Y luego, si empiezas a esperar que te va a suceder esa vida buena, y empiezas a hablar, me va a ir bien. Cristo dice, lo obtendrás. Desgraciadamente ya se me acabó el tiempo, pero todavía no termino. Mira, regresa en la semana que entra y vamos a seguir. Ahí nos vemos. Adiós.